el fin de semana, si todo sigue bien, pues vamos a subir al 50 y lo que nos vaya permitiendo, por supuesto. Ten en cuenta de que, vamos, la piscina de Ubrique es una de las pocas piscinas que ha abierto sus instalaciones por aquí, por la zona de la sierra. Y bueno, es verdad que es difícil pues no solamente el mantenimiento de una instalación como esta, en temas de personal, el mantenimiento de la instalación y de establecer todo el protocolo de seguridad, no es fácil. El ayuntamiento pues ha querido asumir pues esfuerzo, porque creemos que merece la pena, que estamos muy lejos de zonas de playa. Y bueno, además ya sabíamos por años anteriores, por experiencia, que nuestra piscina era muy demandada y pensábamos que, bueno, que teníamos que ofrecer pues ese servicio que era básico, ¿no?, para el verano. Y nos vamos a ir adaptando poco a poco, por supuesto, ya que tenemos una instalación abierta, y bueno, vamos a llegar hasta todo el aforo que podamos mantener y que nos permita la ley, por supuesto. O sea que en principio hasta el 75% sí que se va a ir subiendo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo? Sí, así es, ¿no? Sí, ¿cómo se garantizan, ¿no?, todas esas condiciones, medidas de seguridad? Todo ello está marcado según los protocolos de intervención en la apertura de este tipo de instalaciones, pero supone además también cambios que se han tenido que producir, ¿no? De hecho, ya lo explicábamos la semana pasada, el hecho de que va a haber servicios como lo que serían los vestuarios interiores, las duchas interiores, que van a estar cerradas, van a estar clausuradas, ¿no?, para que no se pueda acceder. Sí que además también, bueno, pues no sé si se va a disponer geles en la entrada, quizás, ¿no?, de las instalaciones. Cuéntame un poco cómo son esas medidas desde que el usuario accede a las instalaciones hasta que se marcha. Sí, todo esto, esta apertura de la instalación ha tenido que venir precedido pues de un plan de adecuación de las instalaciones que ha venido desarrollado a través de la empresa de prevención del ayuntamiento y que delimitaba y establecía claramente cómo tenía que ser el acceso y qué instalaciones y qué medidas de adecuación en temas de higiene, desinfección y seguridad teníamos que llevar a cabo, ¿no? Y así lo hemos hecho. El principal obstáculo que nos encontramos era el tema de personal, que es mucha persona, mucho operario de mantenimiento y personal el que tiene que estar a disposición para mantener todo esto. Porque en una jornada diaria normal, pues tener en cuenta que la piscina recreativa comienza su jornada por la mañana a las 8 de la mañana, con nado libre. Entonces, cada hora hay unos usuarios que están en esa piscina con nado libre y posteriormente, entre que entra uno y a la hora siguiente el siguiente, tenemos que hacer media hora de desinfección de la instalación. Entonces, tenga en cuenta que cada hora que entra un usuario hay que hacer esa media hora de protocolo de desinfección. Y cuando cerramos a las 12 el nado libre, de 12 a 12 y media volvemos a hacer desinfección para que a las 12 y media podamos abrir esa instalación ya para piscina recreativa. Y además tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos abierta una piscina recreativa, tenemos también abierta una piscina deportiva, ¿vale?, en el interior, la climatizada, y que la vamos a seguir manteniendo porque tenemos demanda. Es decir, tenemos demanda para nado libre, ya sabéis que ahora mismo estamos utilizando calles individuales por usuario y que vamos a aumentar, ya podemos incluso a 4 por calle e incluso con la demanda podemos ir aumentando. Entonces, son dos instalaciones acuáticas las que llevamos de la mano y el esfuerzo en personal pues es importante. En el tema de desinfección, pues lo mismo, cada vez que hacemos un cambio de usuario tenemos que proceder a la desinfección, no solamente, sobre todo, de las zonas de paso, sino también de las zonas de manipulación, barandilla y zonas donde haya más contacto de una persona u otra. Esos operarios también tienen que estar muy pendientes de la distancia de seguridad, de las zonas en las que estén ubicados pues estos bañistas, en el caso de que estemos hablando de los recreativos y en el caso de que hablemos de deportivos también. Por tanto, ese esfuerzo pues nos requería pues concentrar las actividades y concentrar los recursos y todo aquello que tenga que ser desinfectado. Por tanto, de toda la instalación deportiva, pues de todas las instalaciones comunes, pues hemos cerrado los vestuarios comunes están cerrados, hemos cerrado las duchas interiores y solamente hemos dejado las exteriores para las recreativas y las que se encuentran en los laterales de la piscina deportiva también, para poder pues cubrir pues ese espacio de desinfección y tener más a mano todos los recursos que se puedan utilizar, materiales a la hora de tenerlos más controlados para que nos entendamos. En el tema, por ejemplo, de la recreativa, pues normalmente otros años pues se ha alquilado sombrillas, se han alquilado hamacas y demás, este año no está permitido. y no lo vamos a hacer por lo mismo, porque es un tema de que luego tienes que controlar ese material cuando pasa de una familia a otra al día siguiente, y todo lo que sea mucha manipulación, pues eso lo hemos descartado, todo por seguridad. Por eso es el tema del aforo que queremos controlar, porque las sombrillas que tenemos fijas, ¿vale? Y bueno, ya digo, el protocolo, desde que se entra por la puerta tanto de la recreativa como de la piscina deportiva, te vas a encontrar al personal y te vas a encontrar, pues, infografías informativas de todos los pasos a seguir. Incluso en la deportiva, cuando hemos empezado con el nado libre, un monitor te espera arriba en la puerta de la piscina, te acompaña abajo a la instalación deportiva y te va haciendo, pues, indicación de cómo es el procedimiento que tienes que seguir y demás, porque esto, pues bueno, ya lo que soy el personal, pues ya llevamos unos días de bagaje, porque ya la deportiva se abrió hace 2 semanas, pero para las personas que acceden nuevamente, pues son normativas y cosas, pues, que necesitemos, pues, que nos orienten, ¿no? Y para eso estamos. Uh-huh. Así que nada, yo sí se lo decía mucho al personal del patronato, que aquí estamos todos con tranquilidad, que quiero que se transmita, pues, a los usuarios seguridad, y las personas que están viniendo a nuestras instalaciones así nos lo están trasladando, ¿no? Bueno, pues una situación totalmente diferente y compleja, ¿no? Pero poco a poco imagino que el personal se va adaptando, ¿no?, a esas nuevas funciones, esas nuevas tareas que además también tienen que desempeñar en torno a lo que es el funcionamiento de la propia piscina, ¿no? Bueno, ya los monitores deportivos que daban cursos de natación, pues ahora no dan cursos de natación, pero a lo mejor están pendientes de otras tareas, ¿no?, que también son realmente importantes, pues, en toda la situación en la que nos encontramos con respecto a la piscina, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en pleno reciclaje de nuestro personal, y el personal de los monitores que realizaban actividades, que tenían su grupo, pues ahora mismo lo que hacen es se dedican principalmente a asesoramiento de todas aquellas personas que llegan a hacer nado libre. Hay usuarios que ya anteriormente realizaban nado libre, y otros son usuarios que pertenecían a algún grupo, ¿vale?, que deciden nuevamente volver a la piscina con nado libre, y ahí, por supuesto, van a estar nuestros monitores para asesorarlos en todo lo que ellos necesiten. Para eso están. Ahora mismo tenemos, durante todo el horario de piscina, tenemos un monitor en socorrista que está pendiente de todas esas actividades, y poco a poco nuestros usuarios van acercándose a la piscina y van intentando, pues, adaptar la antigua actividad que realizaban en grupo, pues hacerla de forma individual con asesoramiento. Y en eso ha sido el enfoque que hemos querido hacer con el tema de la nueva programación deportiva para el verano. Ya sabéis que se informó a la ciudadanía de que dábamos por terminada toda la programación, pues, deportiva de nuestras actividades del patronato. Cuando ya se supo, pues, todo el tema del COVID y demás, pues decidimos, pues, anunciarlo para que las personas, porque tenían dudas, ¿no? Imaginaros, la oficina virtual, no puedo contabilizaros cuántas llamadas ha podido recibir el personal que está al cargo de la oficina virtual, pero hemos tenido que duplicar el número de horas y de personal en esa oficina virtual para dar abasto a todas las llamadas que hemos estado recibiendo, de dudas desde todo, de si se iban a reanudar las actividades, cómo podían hacer la reserva, los pagos, cómo se podían realizar, en el caso de que hubiera que hacer alguna devolución, todo. Incluso ahora que nos obligan a la reserva a hacerla de forma virtual, y eso no te exime de que la persona pueda desplazarse en cualquier momento allí a hacer una reserva, como por ejemplo esta mañana, que ya me comentaban que habían ido personas a reservar para toda esta semana, a lo largo de la semana, porque se puede hacer reserva para 7 días de margen. Entonces las personas ya han ido allí a la piscina, personas que a lo mejor no manejan la plataforma virtual porque no manejen tanto las redes y demás, pues han ido allí, han reservado para el miércoles o para el viernes, y las personas poco a poco se van adaptando. Entonces hemos tenido que reforzar, pues, el departamento de la oficina virtual y administrativa. Imaginaros, ahora mismo tenemos un horario desde 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Sí, por lo menos. El máximo histórico que conocemos de horario administrativo y virtual para llamadas telefónicas y para resolver todas esas dudas, ¿no? Y se ha duplicado en horario y en personal. Y estamos abiertos a todas las sugerencias y dudas que nos puedan trasladar, ¿no? Y como yo decía, pues estamos también enfocados en esas nuevas actividades, que yo siempre lo digo y ahora lo refuerzo, que nos hemos tenido que reciclar, ¿no? Todos, no solamente el Patronato Municipal de Deporte. Y en este sentido, pues sacamos, la semana pasada, pues sacamos un programa de actividades en la que estaban incluidas 4 actividades que ya han comenzado esta mañana, que han tenido muy buena acogida. Ten en cuenta que nuestros monitores estaban en contacto con sus usuarios a través de redes, a través de WhatsApp, de contacto telefónico. Entonces, esos mismos usuarios han ido demandando esas actividades, ¿no? Y ese plan, ese programa de actividades, los hemos diseñado pues en función de la demanda que habíamos recibido. Y podemos decir desde hoy, que hoy ya, hoy desde hoy, desde 22 de junio, hoy 22 de junio hasta el 16 de agosto, hemos abierto esa oferta de actividades con cuatro modalidades, en las que hemos incluido pilates, aerofitness, el funcional training y funcional running. Han comenzado esta mañana, prácticamente todos los horarios tienen demanda, tienen usuarios, y bueno, hemos empezado con un aforo limitado según normativa y según el aforo de nuestra sala fitness también, que iremos ampliando conforme vaya aumentando la demanda y las autoridades nos lo permitan, y estamos muy satisfechos, la verdad. De momento no es tan completo lo que son la actividad, ¿no? De las cuatro actividades que se han puesto en marcha, pero sí que hay demanda en las cuatro, ¿no? Sí, tengo en cuenta que de cada una de esas actividades que he nombrado hay diferentes horarios. Exacto. Entonces, ahora mismo hay horarios que están completos y otros que todavía están libres. Es decir, que podemos, pues a través de la oficina virtual, pues informarnos de cómo va el tema, de si hay disponibilidad de plazas y demás, y cómo hacerlo. Y ya os digo, ahora mismo hemos comenzado con nueve personas en las salas de cada una de esas actividades, y ya podemos ampliar a más personas dependiendo del aforo, en el caso de que sea necesario, ¿no? Y lo vamos a hacer, vamos. Nueve personas por turno, ¿no? Entonces. Ahora mismo por turno, vale. Nueve personas, exactamente. Y es una programación especial de verano que se va a mantener pues prácticamente hasta el 16 de agosto, cuando se comenzará a trabajar de cara ya a organizar el nuevo curso, ¿no?, del Patronato Municipal de Deportes. Así es. Esta programación no solamente es una programación nueva de verano y histórica. Es decir, sí, es verdad. Esta programación no se ha hecho nunca. Esto se ha hecho de forma excepcional este año porque, tenemos una cantidad importante de usuarios en nuestro patronato, una cantidad de usuarios que nos estaban demandando actividad, pero nosotros, como hemos hecho una desescalada y una incorporación paulatina, en la que ya por fin tenemos nuestros dos vasos acuáticos, nuestra piscina recreativa deportiva, la tenemos abierta con las actividades que se pueden realizar, y teníamos la parte de fitness, la teníamos pues descubierta, pendiente únicamente que nos adecuaran nuestras instalaciones, que nos permitieran pues realizar actividad en estas salas, ya que son salas interiores, con techo, y han sido las últimas que se han ido incorporando a la normativa. Ya la tenemos adecuada, la tenemos establecida, hemos sacado nuestra oferta y ya hemos empezado hoy pues a desarrollar pues esta actividad, ¿no? Claro, y en paralelo pues se mantiene lo que ya se abría en su día, ¿no? Creo que eran pistas de atletismo, de tenis y de pádel, ¿verdad? Sí, ya tenemos abiertas las primeras que se abrieron, fue el campo número 3 para realizar de fútbol y realizar actividades, en el que no solamente hay actividades deportivas, también se han incluido también algunos colectivos que querían hacer físico, y también con reserva previa y adecuación de horario, pues también ahora mismo son tres o cuatro colectivos los que están realizando actividades allí. Luego comenzamos, también realizamos la apertura de las pistas de pádel y de tenis, las primeras, las descubiertas. Luego ya hemos conseguido también, hemos avanzado hacia la apertura de una de las pistas cubiertas de pádel también, porque la verdad que la demanda en pádel y tenis pues ha sido importante, y cuando la normativa nos lo ha ido ofreciendo hemos ido ampliando. Posteriormente las pistas de atletismo se abrieron también, y el campo de césped también lo tenemos ya abierto, y estamos trabajando ahora, tenemos ahora ahí en cola de desescalada y de plan de adecuación el pabellón municipal, ¿vale? Que vamos a abrirlo también cuando esté toda la normativa en vigor, y ahí estamos, prácticamente todo el complejo, casi todo el complejo, pues lo tenemos abierto, y eso es señal de que, bueno, los briqueños pues les apetece volver a la actividad deportiva, y con más ganas quizás que antes, ¿no? O sea que prácticamente casi todas las instalaciones deportivas actualmente están abiertas, con ese acceso limitado en cuanto a foro, también con los servicios restringidos, ¿no?, lo que se permite y lo que no, pero se puede decir que prácticamente todas las instalaciones, excepto el pabellón, permanecen abiertas, ¿no?, a día de hoy. Sí, ahora mismo está pendiente el pabellón y la pista exterior de futbito, vale. Que va a depender, porque tenemos que hacer allí alguna adecuación de la instalación, que lo teníamos pendiente, y son las dos las únicas que quedan, ¿no?, por habilitar, y en eso estamos. De acuerdo. Y vamos ahora con el otro tema que nos lleva a hablar de esa oficina virtual que tú has comentado con anterioridad y que no pasa más que por ser ese número de teléfono de toda la vida del Patronato Municipal de Deporte, pero es básico porque a través de él se puede acceder, bueno, pues a cualquier servicio que nosotros queramos del Patronato de Deporte, ¿no? El 956-46-45-89 es el teléfono de esa oficina virtual que tiene su horario de lunes a viernes de 8 a 9 y media, un horario amplísimo, y que nos permite contactar, pues para, por ejemplo, las entradas para la piscina de recreativa, que nos permite coger hora para nado libre en la piscina cubierta o que nos permite, bueno, pues contratar los servicios de fitness de verano que se ha programado y que acaba de comenzar en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa oficina virtual? Porque, por ejemplo, vamos a ponernos, ¿no? Compramos entradas para la piscina recreativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, si conocemos la aplicación, porque hay una aplicación virtual, está en las redes y a través de nuestro móvil o de nuestro ordenador podemos acceder. Es una aplicación muy intuitiva y no solamente lo digo yo, sino a través de personas que la han utilizado. Es muy sencilla, yo vamos la he manejado. Tú te metes y aparecen los 7 días que te dan disponibilidad para hacer reserva, porque te digo que tenemos 7 días para hacer reserva, y con tu usuario, pues sin necesidad de estar registrado tienes que estar registrado en la plataforma, pero no tienes por qué tener la tarjeta deportiva en vigor, vale. Pues puedes hacer la reserva. Sí, hay que aclarar que solamente con un usuario puedes hacer una reserva, es decir, solamente podrías hacer una reserva a tu nombre, pero puedes hacer varias reservas si tienes una familia, pues con el nombre de un hijo, un niño, o tu padre o tu madre, ¿vale? Pero solamente una reserva por usuario. Ten en cuenta que esta plataforma, bueno, tenemos un aforo limitado y, bueno, y tenemos que intentar dosificar pues ese uso, ¿no?, de esa instalación y que llegue al mayor número de personas. Entonces, hemos establecido eso, una reserva por usuario y no se puede hacer reserva en días consecutivos. Es decir, si yo reservo para hoy, no puedo reservar para mañana, sí para el siguiente. Vale. ¿Vale? Entonces, o lo puedes hacer o bien metiéndote en la aplicación a través del móvil o del ordenador de sobremesa, o puedes ir a la oficina allí a la piscina y decirle al personal que se encuentra allí, pues que te hagan la operación y hacer tu reserva también de forma presencial, ¿vale? Sí. Siempre intentamos que se haga de forma virtual para, pues, evitar, pues, personas allí acumuladas en la piscina y demás. Entonces, por ahora, las de este fin de semana se han reservado todas de forma virtual. Ya esta mañana, ya yo estaba hablando allí con mi personal y es verdad que han ido personas mayores, personas que no conocían la aplicación, han ido allí presencialmente. Pero yo, vamos, he estado hablando con el personal de administración que son los que están al mando de la oficina virtual y a través del teléfono han ido resolviendo muchísimas dudas y muchísimas incidencias. Yo te digo, este fin de semana todas las reservas, las 70, 80 reservas que se han hecho han sido todas por plataforma y ha sido de forma correcta, no ha habido incidencias importantes. Una duda, Virginia, cuando hablamos de reserva, es simplemente reserva, pero el pago, por ejemplo, de la entrada... También, ¿no? El pago también. Eso. Pago igualmente, lo puedes hacer o bien por tu tarjeta de crédito, ¿vale?, o por la tarjeta monedero. El que haya hecho reservas alguna vez para cualquier instalación deportiva, sabe a lo que me refiero. Sí. Es decir, tú tienes la opción de recargar una tarjeta virtual deportiva que tú tienes, que se le llama tarjeta monedero. Y tú, con el dinero que metas en esa tarjeta, puedes ir haciendo reservas, las que te dé el dinero que hayas metido en la tarjeta, no sé si me explico. Sí. Luego, de forma presencial también, es decir, puedes ir allí y hacer la reserva allí presencialmente y pagarlo allí también, ¿vale? Pero bueno, intentamos que... pero siempre el acceso a la piscina tiene que estar reservado previamente, eso sí es común. Vale. No se puede ir en taquilla, comprar la entrada y entrar a la piscina. No, tengo que reservar previo de la manera que nos hemos explicado. Hemos dejado un margen de entradas para hacerlas presencial porque puede ser que a lo mejor la aplicación solamente te deje hacer 5 reservas al día y tú tengas 6 miembros familiares. Entonces, hemos dejado un margen de entradas presenciales para casos excepcionales como el que os he comentado. De que se os quede colgado un familiar o algo porque no hayáis podido acceder o porque os hayáis quedado la tarjeta monedero sin dinero y necesitéis comprar una más para el mismo día, pues hemos dejado unas cuantas entradas ahí de margen que se puedan comprar en el mismo momento, ¿vale? Pero no es lo ideal. Lo ideal es por reservarla previamente porque puede ser que os acerquéis a la piscina y no haya reserva, ya no haya disponibilidad de entrada de las que hemos dejado de margen, ¿vale? Claro. Y bueno, ahí están por diversos usuarios que también pueden comprar las entradas para toda la familia. No tiene por qué ser uno nada más, así que también está ahí, claro, esa posibilidad. Uh-huh. Exacto. La apertura de la piscina es de 12:30 a 8, de lunes a viernes, por aquello de que se deja ese intervalo de media hora para desinfección después de lo que sería la piscina para nado libre, ¿no? Que se permite desde las 8 hasta las 12, ¿no? Sí, hasta las 11. A las 11 es el último turno de nado libre, sí, claro, vale. Hasta las 12. De 11 a 12 sería el último turno de nado libre, de 12 a 12:30 desinfectamos y a las 12:30 abrimos a piscina de recreativa. Exacto. Los fines de semana no, los fines de semana sale un poquito antes porque no hay nado libre en la recreativa. Exactamente, abrimos de 12 de la mañana a 8 de la noche. Es el procedimiento. Y por lo demás, bueno, pues todo lo que sería las condiciones que hemos explicado anteriormente, ¿no? De higiene, de seguridad y demás. Y controlando, bueno, pues el acceso de todas esas personas, por si fuera necesario, pues rastrear algún posible caso, ¿no? Que se pueda derivar. Y todo esto, bueno, está bastante establecido, ¿no? En esas medidas que se han determinado previamente, ¿no? Sí, en todas las oficinas, en todo lo que es nuestro complejo deportivo, hay un registro de todas las personas que acceden a las instalaciones, no solamente la piscina. Si tú vas al edificio administrativo, a una reunión a la sala de usos múltiples, como ha sucedido esta semana pasada, tienen que pasar un listado con el número de personas que acceden, ¿vale? Para tener un registro de todo el personal, las personas que entran y salen de ese recinto, ¿no? Que me parece una medida, pues, correcta y como tú dices, para tener conciencia de quiénes son los que entran o no entran, en el caso haya que hacer, pues, un rastreo, ¿no? Okay. Y así lo estamos haciendo. Cualquier persona que tenga que acceder a una instalación, tanto de pádel, tenis, piscina, o entrar al edificio administrativo de la piscina, hay un registro de las personas que entran y salen, ¿no? Claro. Eso, por tema de seguridad, es obligatorio, ¿no? Lo estableció la empresa, que eso tenía que hacer un registro escrito, ¿no? Y así se está haciendo. Claro. Y aquí entramos, pues, también en el otro marco, porque el complejo deportivo de la piscina cubierta no solo es un espacio donde se realiza la práctica deportiva a través del patronato de deportes, sino que además también es un servicio múltiple que acoge, pues, a sedes de colectivos, por ejemplo, o que acoge incluso al centro de atención temprana, al CAI, centro de atención infantil temprana. Esta además también se va a reactivar, ¿no? A abrir el servicio nuevamente, a recuperar el servicio presencial, ¿no? Porque yo creo que de manera no presencial se habrá estado llevando a cabo igual que otros tantos, pero de manera presencial se recupera también ahora, ¿no? Sí, así es, Rocío. Nuestro edificio administrativo de la piscina, pues, tiene diferentes actividades sociosanitarias todas, es decir, compartimos el edificio no solamente con el Centro de Atención Infantil Temprana, el CAI, sino también con colectivos sociosanitarios de la localidad, que, bueno, normalmente en esta fecha es cuando ellos terminaban su actividad y ahora, sin embargo, es cuando la van a reanudar, ¿no? Por cosas de la vida, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo estamos haciendo poco a poco, con los márgenes que nos dice la normativa y con una cola de trabajo, ¿no?, por así decirlo, porque son muchos los departamentos y los edificios administrativos y del ayuntamiento que se están abriendo de forma escalonada. Pero estamos llegando a esas aperturas y, ya te digo, recientemente hemos terminado con todo el plan de adecuación del edificio del CAI y ya me trasladaban, esta mañana me indicaban que ya mañana pues hacen su apertura con sus usuarios de forma habitual, ¿vale? Han estado estos días, como tú dices, bueno, hemos estado trabajando en el tema de desinfección, de limpieza, del plan de adecuación. La adecuación de las instalaciones, el personal ha venido a la instalación a hacer una reorganización también del material que tienen allí en su instalación y ya esta mañana me trasladaban que ya mañana pues empiezan con sus usuarios, con su plan de escalonado también con sus usuarios y bueno, y eso nosotros lo vamos a trasladar también a nuestros colectivos sociales. Allí claro. Tenemos varios colectivos que están en el edificio administrativo y también tenemos pendiente, ya la desinfección está hecha, de la limpieza y de que nos finalicen el plan de adecuación para que ellos puedan volver también de forma escalonada a reanudar su actividad. Recuerdo que allí pues tenemos cuatro colectivos que están allí trabajando con sus sedes sociales, está Fibromialgia, está Ubrique Dame Tu Mano, Vamos Juntos y AFEMEN. Son los colectivos sociosanitarios que están allí, que tenían su actividad diaria en nuestra instalación administrativa y también pues quieren volver y quieren hacerlo con ganas, con proyectos y con ilusiones y volver a tener el contacto con sus usuarios como estamos haciendo todos. Y ya digo, estamos pendientes pues de plan de adecuación de esa instalación para que puedan también regresar, ¿no? Claro, si bien es lo que tú decías al principio, normalmente en este periodo se clausura prácticamente el curso, llega el verano y son muchos los colectivos que disminuyen su actividad, ¿no? Recuperándose a partir de septiembre, sobre todo. Las circunstancias han hecho que quizá pues, la actividad se mantenga también durante todo el verano porque hay interés, porque hay ganas, ¿no? Después de tanto tiempo sin poder trabajar en este marco y bueno, pues sí que demanden, ¿no? La apertura de sus sedes sociales. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar para ello, pero también se está trabajando desde el ayuntamiento para que puedan tener esos espacios abiertos. Así es, Rocío. Ellos hay ganas, ellos tienen ganas de volver y también tienen necesidad. Ten en cuenta que sus usuarios, pues ellos estaban muy pendientes y han estado durante este tiempo con videollamadas y consultas telefónicas, como hemos estado todos. Pero las personas siguen teniendo necesidades, ¿no? Y esos colectivos pues suplían, ¿no? Pues muchas de esas necesidades, sí. Y tenían ese apoyo ahí directo, ¿no? Y hay necesidad. Yo creo que tanto los colectivos de abrir como de los usuarios que se abra, porque tenemos necesidad de intentar pues recuperar la normalidad con mucho respeto y con mucha prudencia. Claro, un claro ejemplo de ello, por ejemplo, son colectivos como el de fibromialgia, ¿no? Que sí que hacía una labor importante. Ese contacto entre usuarios, entre pacientes de fibromialgia, bueno, y servía, ¿no? Para paliar también o sobrellevar quizás, ¿no? La situación de estas personas en particular. Sí, sí. ¿Qué más nos queda por decir? Hemos hablado de la reapertura de la piscina de verano para baño recreativo. Hemos hablado además también de todas las instalaciones del Patronato Municipal de Deporte, de ese programa estival especial de fines de verano 2020 que se ha puesto en marcha por parte del Patronato Municipal de Deporte y de cómo poco a poco pues se van recuperando todos los servicios dentro de este marco. ¿Qué más nos queda por decir, Virginia? Pues nada, nosotros desde el Patronato Municipal de Deporte pues les trasladaríamos a los utiqueños que vayan a nuestra piscina, que confíen en nuestras instalaciones, que no hemos cerrado las instalaciones, las hemos cerrado físicamente, pero virtualmente hemos estado trabajando durante estos 3 meses de confinamiento con nuestros usuarios, manteniendo el contacto, asesorándolos sobre actividades, ejercicios, para que la actividad deportiva y la movilización pues de las personas pues continuara, y ahora también, ya con la apertura física de ella, que vuelvan a nuestras instalaciones, que van a seguir encontrando pues la misma calidad de servicio, la misma seguridad que siempre. Pues ahí queda esa oferta también que se ofrece al ciudadano y que se incorpora dentro de los servicios que se reactivan en el ámbito municipal. Virginia Bazán, responsable de deporte, gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, Radio Brite. Gracias, buenos días. Gracias.